Bien, en esta oportunidad vamos a brindar un poco de información a los que estén interesados. Esto es una meditación a título informativo para aquellos que estén tratando de entender estos últimos tiempos. En particular, voy a hablar sobre la globalización y el efecto de la misma sobre el cristianismo. Ver el mundo actual me recuerda firmemente las palabras proféticas entregadas a Daniel, que en aquel entonces intentaba entender y comprender tan grande revelación provista por Dios, pero que se la dieron para ministrarlas a aquellos que alcancen el conocimiento de la dispensación de los tiempos. Y parte de esto es lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:12. Voy a pedir que abran sus Biblias, vamos a leer un poco, vamos a tratar de relacionar la parte profética con la realidad actual. Le pido que abran sus Biblias en Daniel 12:4. Vamos a ver cómo se le reveló a Daniel los últimos tiempos. En Daniel 12:4 dice: "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará." Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La primera expresión que concentra el estado de la humanidad del tiempo profético en cuestión, es decir, del tiempo del fin, se refleja en que muchos correrán de aquí para allá. Esta es una expresión que muy pocas personas pueden entender. Es una expresión corta, pero que significa mucho. El verbo correr, que en particular esta proviene del hebreo shud, se utilizaba en aquellos tiempos para los viajeros. En particular, Daniel lo entendía porque él, como magistrado del reciente imperio persa, viajaba de un lugar a otro, ocupándose de la administración comercial de los pueblos. Daniel podía percibir cómo el mundo cambiaba y cómo los sistemas de gobierno y control usaban los medios de transporte y comunicación para controlar al mundo. De esto se trata la cuestión profética del final de los tiempos, una cuestión de control. Dicen, correrán de aquí para allá. Una muy posible interpretación se refleja en el avance actual de las comunicaciones y transportes. Quienes rigen el sistema gubernamental de estos tiempos se pasan su vida viajando de un lugar a otros a altas velocidades, por rutas, carreteras, vías ferroviarias, vías aéreas, y pronto lo van a hacer hasta prácticamente vía espacial. Y lo que antes una labor comercial llevaba mucho tiempo, con los medios de transporte actuales, la velocidad comercial ha alcanzado un desarrollo exponencial y más que visible en estos últimos 100 años. La segunda expresión que concentra el estado de la humanidad del tiempo del fin es: la ciencia aumentará. Esto no requiere tanto esfuerzo por interpretarlo, puesto que vivimos de pleno en la era tecnológica y en un mundo donde el pensamiento humanista y secular ha alcanzado a dominar todas las mentes humanas sin importar la religión que ellos profesan ni las costumbres que tengan. Pero ninguna de estas expresiones, tanto la ciencia aumentará como correrán de aquí para allá, serían posibles si primero no se prepara el mundo para que viva en el marco del consumo y sean dependientes de la ciencia humana. El medio con el cual están llevando a cabo esto se conoce como globalización. Globalización. Vamos a parchar algunas cosas. Por ejemplo, nosotros como cristianos sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Lo dice Juan por el Espíritu en 1 Juan 5, 19. El mundo entero está bajo el maligno. Y lo que respecta en la parte profética y en la historia, siempre vemos que el mundo ha sido controlado por bestias. Y proféticamente se puede leer esto en Daniel 2, en Daniel capítulo 7 y también en Apocalipsis 13. Las bestias que humanamente se conocen como etapas históricas de la evolución sociocultural, pero para los hijos de Dios no son más que sistema de control regido por hombres anticristianos, por anticristos, bestias malignas, perfeccionando el pensamiento de los hijos de Caín, de aquello que se lee en Génesis 4, 17 a 24, como también perfeccionando el pensamiento de Nimrod, Génesis 10, del 8 al 17, como también de Nabucodonosor, según Daniel 2, del 37 al 38, que fue la cabeza inicial de la gran Babilonia. Ya en estos tiempos, y luego de que la humanidad haya sido subyugada por diferentes imperios, estamos ante el surgimiento de una nueva forma de control, conocido por lo que muchos han escuchado como un nuevo orden mundial. Y esto se hace posible mediante la globalización y el ecumenismo. ¿Qué es la globalización? Antes de hablar, voy a traer también dos versículos importantes. Les pido que abran sus Biblias en Apocalipsis 17:1. Allí dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y en Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Antes de exponer un posible y real significado, la mejor manera de explicar la globalización es mediante el efecto en la vida misma. Por ejemplo, cuando escucho hablar de globalización, mi mente asocia inmediatamente eso con tres inolvidables momentos o tiempos vividos en mi infancia. La primera imagen que se me viene es el momento en que estaba parado frente a un cartel en un amplio terreno cerca del barrio donde residía, que anunciaba la gran construcción de una mega tienda o un hipermercado que supuestamente beneficiaría a toda la zona con trabajos y artículos de diversas clases. Como también me recuerda cómo la maestra escolar nos decía que había que consumir alimentos de soja, mucha soja, y que la soja era la revolución agrícola que cambiaría la economía del país. Y por último, la globalización me recuerda a las incontables promesas de los políticos que hablan de la globalización como un mejor futuro para todos. Pero obviamente, en la realidad, después de 15 años es muy diferente, pues pude ver y experimentar que la construcción de aquel hipermercado hizo que todos los pequeños negocios, y estoy hablando de familias independientes del barrio, quebraran indefectiblemente, dejándolos en la pobreza, sin oportunidad y sin dinero. También pude ver lo que hizo la soja transgénica al suelo del país y cómo empobreció y dejó sin campo y sin trabajo a millones de personas. Y vi a aquella maestra que hablaba tan bien de la soja estar sin trabajo y golpear una cacerola en la plaza, luchando contra policía, exigiendo trabajo, exigiendo ayuda, mientras que unos extranjeros, unos muy pocos extranjeros, se llevan la totalidad de las ganancias obtenidas por la exportación de la soja sembrada en un suelo expropiado, pues no le pertenece, sin dejar absolutamente nada, solo enfermedades cancerígenas, deformaciones en los niños, destrucción del suelo, cambios desfavorables en la flora y fauna del país. Y todos los políticos que hablaban del beneficio de la globalización, sí fueron beneficiados, con bienes, lujos, mucho dinero, pero solo para ellos. Al pueblo que los votó, no le dejaron nada, solo deudas, fútbol y programas de entretenimiento que embrutecen a las personas. Eso es la globalización en la vida de las personas. Eso fue la globalización en mi vida. Quiero hablar un poco sobre el presente y la historia, la verdadera historia. Explicar la globalización es muy difícil y requiere de un buen conocimiento, tanto actual como histórico, de las finanzas y de las economías en potencia, tener un buen conocimiento de lo que es el capitalismo y preferentemente un detalle completo de la historia política de los últimos 3 siglos. Es muy importante, uno de los eslabones que puede ayudarle a comprender es la evolución de la política americana de los últimos 100 años. Pero obviamente, antes de averiguar la historia, les digo que deben analizar las fuentes no oficiales, porque quienes conocen al sistema saben que el conocimiento de la verdadera historia no está en los libros de historia de las bibliotecas públicas. Hay que muy pocos pueden acceder a fuentes no oficiales que declaran con exactitud la verdadera historia y cómo se originó la globalización. Cuando oí por primera vez el concepto de globalización, yo estaba en la escuela primaria, y al margen de lo que la maestra intentaba explicar a todos, a mí me quedaba la sensación de que era lo mejor que podía pasarle a nuestra vida, que era lo mejor que podía pasarle al país y al mundo en que vivíamos. Hoy, inevitablemente vivo las consecuencias del engaño forjado por aquellos que verdaderamente están tomando el control de la humanidad y los recursos del mundo mediante eso que llaman globalización. La globalización solo puede entenderse cuando se comprenda cuáles son los objetivos del capitalismo y hacia dónde están dirigiendo al mundo. Si me preguntan abiertamente qué es la globalización, yo les digo que lo que sé de la globalización es que es un proceso masónico de control de recursos y de personas mediante un modelo económico austero basado en el capitalismo. Este proceso afecta inevitablemente y completamente el aspecto social y cultural de toda la humanidad, haciendo de ella una masa homogénea, esclavizada, consumista, adicta al pensamiento secular y humanista, y que a su vez elimina todo tipo de barrera cultural. La globalización derriba y elimina las barreras religiosas o convirtiéndolas en medio para someter a las personas al ecumenismo de la globalización. La globalización es un proceso que comenzó como un ideal en el siglo XIV y ha entrado en completa vigencia a partir del siglo XVIII y ha alcanzado el completo poder al inicio del siglo XX, es decir, a partir de 1900. Esto ha sido posible porque mediante el pensamiento científico se ha acrecentado tanto la tecnología que ha llegado a manipular y controlar los medios crecientes de comunicación, generando una gran dependencia hacia aquellos que controlan esos medios. La globalización ha sido el camino mediante el cual la clase social millonaria, que en los siglos pasados acrecentaban sus fortunas en un 25 o un 30% anual como mucho, y que los pobres alcanzaban el 75% de lo que se considera la canasta vital, después de que los grandes capitalistas tomaran el control de la economía mundial a partir del 1900 en adelante, mediante la centralización de los bancos, e incitaran a los gobiernos más poderosos de Europa a una primera y segunda guerra mundial, el resultado fue implementar lo que hoy se conoce como el Banco Mundial, como también el Fondo Monetario Internacional, el FMI, también la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y el World Trade Center, que es el centro de comercio mundial, con el cual los capitalistas modificaron su ecuación de desarrollo para que a partir del año 1930 alcanzasen una renta por encima del 300% anual y que la masa social pobre se acrecentara proporcionalmente también en un 300% y que los pobres solo alcancen a sobrevivir con el 45% de lo que se conoce la canasta vital. Este proceso de la globalización, originado en la civilización occidental y que se ha expandido alrededor del mundo en las últimas décadas de la edad contemporánea, segunda mitad del siglo XX, recibe su mayor impulso con la caída del comunismo y con aquel que se conoce como el fin de la Guerra Fría. Y continúa vigente y patente en el siglo XXI. La globalización se caracteriza por su política económica que impulsa la integración de las economías locales a una economía de mercado mundial donde los modos de producción y los movimientos de capital se configuran a escalas siderales. Es lo que se conoce como nueva economía, que a nuestra vista se refleja en el nuevo rol dominante de las empresas multinacionales y la libre circulación de capitales, junto con la implementación definitiva de la sociedad de consumo. El ordenamiento jurídico también siente los efectos de la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y simplificar también los procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de universalizar el reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y esto por medio de la ONU. En lo cultural, la globalización se caracteriza por un proceso que interrelaciona las sociedades y culturas locales en una cultura global, el concepto de lo que hoy se conoce como aldea global. Al respecto, existe divergencia de criterios sobre si se trata de un fenómeno de asimilación occidental o de una fusión multicultural. En lo tecnológico, la globalización depende de los avances en la conectividad humana, y estoy hablando de transporte y telecomunicaciones, facilitando la libre circulación de personas y la masificación de las TICs y el Internet. Y es aquí en que la profecía de Daniel 12:14 está a la vista y nos grita que estamos indefectiblemente en el tiempo final. La globalización en la religión. El mayor obstáculo que ha tenido la bestia para regir en plenitud sobre el mundo, y no solo esta, sino todas, ha sido los ideales religiosos. Basta recordar cómo el Señor Jesucristo cambió el rumbo de la historia, hiriendo a la cabeza imperial romana y llevándola a una profunda transición al punto tal de tener que cambiar en el ámbito religioso para sobrevivir y no perder el control sobre las masas. A lo largo de la historia, el surgimiento de las religiones cristianas ha tomado un papel preponderante en el desarrollo de la humanidad, pero con la implementación del pensamiento humanista y secular, fueron degradando al cristianismo, al punto tal de estar por encima de ella. Así pues, en el plano ideológico actual, las creencias, los credos y los valores colectivistas y tradicionalistas ya no tienen un efecto dominante, sino solo circunstancial, y van perdiendo terreno ante el individualismo y el cosmopolitismo de la sociedad abierta. La globalización en el sistema político actual de los países. Mientras tanto, en la política, los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado una sociedad de red. Al respecto, vemos que el activismo cada vez más gira en torno a las redes sociales, integrando a todas las clases sociales. Se ha extendido la transición de la supuesta democracia contra los regímenes despóticos contradictorios al régimen, y en políticas públicas destacan los esfuerzos para la transición al capitalismo en algunas de las antiguas economías dirigidas y la transición del feudalismo al capitalismo en economías subdesarrolladas de algunos países, aunque con distinto grado de éxito. Geopolíticamente, el mundo se debate entre la unipolaridad de la superpotencia americana y el surgimiento de nuevas potencias regionales. Y en relaciones internacionales, el multilateralismo y el poder blando se vuelven los mecanismos más aceptados por la comunidad internacional. Así que, dicho de la forma más comprensible, a nivel político y social, la globalización está sobrepasando a la organización e institución de cada país, rompiendo el federalismo de cada país, rompiendo el Estado, superando a las leyes constitucionales de cada país, tomando el control de los partidos políticos que actualmente solo son marionetas, que simulan representar lo republicano y lo social, pero que a la verdad todos responden a la agenda capitalista. Entre algunas cosas por mencionar, diré que lo que hoy se conoce como fronteras o límites de un país o la soberanía de una nación solo son fachadas, solo ideales que vagan en las mentes de las personas, sobre todo en los militares y en las policías de distinta índole. Y si me preguntan por qué, les digo que se miren a sí mismos. Miren su vestimenta, su peinado, los accesorios que usan. Mírense cuánto dependen de las culturas extranjeras y cómo dependen de la exportación de toda clase de productos que antes no conocían, pero que ahora, sin saber por qué, las necesitan con urgencia para poder sobrevivir. Eso es la globalización en la vida de las personas, cristianas y no cristianas. Las personas de estas últimas generaciones ya no tienen cultura propia, no tienen historia, no tienen origen, no sabe de dónde vienen. Atrás dejaron las costumbres de sus antepasados, abandonaron su cultura para seguir ese concepto llamado progreso, porque solo beneficia a unos pocos y que al resto no les queda nada, solo una vida vacía que termina en un obituario, como si fuera la fecha de vencimiento de una batería que ya no sirve absolutamente para nada. Por lo menos el antepasado dejaba rastro y aportaba al arte de vivir. En cambio, la sociedad actual consumista no sabe vivir y llama vida al vacío de comprar y tener cosas. ¿Cómo vemos el efecto de la globalización? Un claro reflejo de la globalización en la población mundial puede verse con unos cuantos modelos. Los que están llevando a cabo la globalización vienen forjando este modelo desde hace décadas, sometiendo y controlando los sistemas financieros de cada país, dándole la espalda a la sociedad, corrompiendo las estructuras políticas y hundiendo a cada país en un círculo de profundas crisis. Y cuando las personas reaccionan, son golpeadas y sometidas. Y los capitalistas aparecen como líderes salvadores y dicen que lo que ellos hacen es demasiado complejo para entenderlo, pero que confíen en ellos y siguen en el poder haciendo una y otra vez lo que saben hacer: enriquecerse a toda costa, como lo demás. A través de entidades de encuestas gubernamentales y algunas privadas, difícil de comprender por cierto, muestran la trágica situación de la población mundial actual. Aunque muchos no lo aprecien en su entorno cercano, o bien ni se enteren de esta situación por estar entretenido con la televisión y la basura de internet, la pobreza mundial se refleja en el 60% de la población mundial. Es decir, que actualmente 4.200 millones de habitantes viven con un promedio de $6 diarios. Y dentro de esta población existen 1.600 millones de habitantes que viven en extrema pobreza. Es decir, que viven con $1.25 por día. Estos datos jamás aparecerán en las prensas de comunicación. Es una realidad que está oculta o se disfraza con entretenimiento. Para ejemplificar la condición actual de la realidad en la que vivimos, yo tomé una muestra proporcional que muestra el resultado de la globalización en el mundo. Sobre 10.000 personas tomadas proporcionalmente de las encuestas, se determina de manera redondeada que, con respecto a la repartición continental, de las 10.000 personas, 5.700 serían asiáticas, 2.100 son europeas, 1.400 americanas y 800 africanas. De las 10.000 personas, 5.150 serían mujeres, 4.850 serían hombres. De las 10.000 personas, 7.000 personas serían de color, 3.000 personas serían blancas. En el aspecto cristiano, que es el dato que más me interesa, les voy a decir que de las 10.000 personas tomadas, 7.000 personas no son cristianas o no asimilan los valores cristianos. De las otras 3.000 personas se reparten en todas las religiones cristianas, de las cuales aproximadamente 150 personas siguen verdaderamente al Señor Jesucristo fuera del ámbito religioso. El resto solo practica una religión cristiana para el engrandecimiento de las instituciones religiosas, sobre todo las denominacionales. Así que, actualmente, de cada 10.000 personas en el mundo, 150 personas conocen o siguen verdaderamente al Señor Jesucristo. De las 10.000 personas tomadas, puedo decirle que 8.900 son personas heterosexuales, 1.100 personas son homosexuales, y el índice va creciendo de año en año. Con respecto a las riquezas, de las 10.000 personas tomadas, Si pudiésemos ver la riqueza de las 10.000 personas, diríamos que 500 personas poseerían el 60% de toda la riqueza. 60 de ellas serían judías y las más adineradas, y todas ellas con residencia en USA. De las 10.000 personas, 1.500 personas vivirían por encima del estándar. 8.000 personas vivirían por debajo del estándar, de las cuales 2.000 serían extremadamente pobres. Y entre otros datos adicionales, de las 10.000 personas tomadas, proporcionalmente la población se muestra que existe un alto índice de fornicación, de adulterio y consumo de estupefacientes y pornografía, y sobre todo a mayor escala en lo que se reparten las riquezas y el poder dirigente. 9.000 de cada 10.000 personas usa medicamentos, o sea, drogas medicadas. 500 son drogadictas. 10.000 personas han participado en algún evento fornicario o consumo de pornografía, han mentido, han robado o participado de cohecho o han infringido leyes de tránsito o humanitarias. ¿Ven lo que es la globalización en el mundo? Hay una falta de conciencia. Lamentablemente, las personas que están cada vez más lejos de comprender cómo funcionan los sistemas económicos y financieros, de la cual depende toda su vida, no entienden la política del dinero, pero sí son expertos en fútbol, son expertos en novelas, en reality. Es fácil reírse y criticar a las personas, y es sencillo ver a 22 personas en una cancha corriendo detrás de una pelota para embocarla en un arco de 7.30 por 2.40. Pero hablar de dónde sale el dinero y por qué colapsan los sistemas, de eso no entienden. Y cuando las crisis estallan, estos ignorantes son los más perjudicados, mientras los ricos se hacen más ricos y siguen siendo elegidos en los mismos puestos del poder. Es trágico que no puedan ver que aquello que construyen las frágiles y nefandas estructuras económicas vuelvan a usarla una y otra vez, sin ningún remordimiento y sin ser enjuiciado. Es extraño que uno apruebe que un ladrón sea enjuiciado y puesto en la cárcel por robar un banco o una empresa, pero cuando los bancos y los capitalistas les roban a las personas abiertamente y en una escala sideral comparada con la intención del ladrón, no son enjuiciados, no son puestos en la cárcel, no se les reprocha ni se les multa, antes, por el contrario, siguen en su jurisdicción. Esto también comprueba que el sistema de justicia es corrupto y juega a favor de los que tienen el poder. Globalización en el cristianismo. Voy a hacer algunos comentarios para ir aventajándolos en sus negativas reacciones, porque sé en el Señor que verdaderamente tienen poco y casi nada de oído para oír, como también sé en el Señor que muy pocas personas reaccionarán de manera apropiada. Muchos cristianos terminan irritados y fastidiados cuando se les expone esta clase de información, sobre todo cuando les digo que ellos forman parte del sistema, forman parte del mundo y están alimentando y adorando a las bestias. Mientras muchos intentan mostrar su cristianidad, la realidad es que se ven confrontados con cosas tan sencillas que demuestran claramente que su fe no es genuina y que en muchos casos, con sus hechos y vida, se les demuestra que son hijos del César, hijos del mundo y de la religión, de la iniquidad, y que no son hijos de Dios, solo personas con mucho o escaso conocimiento bíblico, pero viviendo sensaciones y emociones provistas por una organización humana religiosa que congregan a las personas a lo que equivocadamente llaman iglesia, pero que en definitiva son personas muy dependientes del mundo y de sus placeres, como los demás incrédulos. A veces los cristianos de estos tiempos me recuerdan a los judíos del tiempo de Jesús, porque estos estaban tan seguros de que eran el pueblo escogido de Dios, pero no pudieron resistir la palabra de verdad de Jesús cuando le dijo En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si nos detenemos un momento y pensamos en lo que dijo el Señor Jesús, al margen de lo que muchos lo consideran un insulto, lo que verdaderamente el Señor estaba demostrando es que a pesar de que los judíos se llamaban a sí mismos el pueblo escogido y defendían su religión, sus vidas y sus obras demostraban todo lo contrario, pues solo mostraban ser personas comunes y corrientes, siguiendo el comportamiento de su padre Satanás. Así que cuando me dicen que los judíos son el pueblo escogido, siempre les recuerdo que el Señor Jesús, no yo, les llamó hijos del diablo. Bueno sería que leyeran con detenimiento el capítulo 8 de Juan y puedan verse analógicamente como los judíos. De la misma manera, el cristiano de hoy no se percata de que a pesar de que se dice que es hijo de Dios o creer en Dios y estar seguro de que irá al cielo, su vida da testimonio de que sirve o idolatra a este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conformando a este siglo, viviendo en los deseos de la carne que le llevan a muerte y perdición, pero están engañados vilmente por Satanás. A esto se refería Pablo en Efesios 2, del 1 al 3, Romanos 8, del 6 al 8, Romanos 12, 2, 1 Pedro 1, 14. Algunos ya se estarán preguntando, ¿pero qué tiene que ver esto con la globalización? Y la respuesta es mucho, porque los cristianos viven siguiendo el modelo de vida actual impuesto por el nuevo orden, y lo hacen respondiendo fielmente al nuevo patrón definido por aquello que llaman la globalización, pero que yo llamo la corriente de este mundo al servicio del César. Mientras que los cristianos esperan que se levante la bestia del Apocalipsis, como lo especifican las Escrituras, no se ha percatado que la bestia ya está en vigencia y va camino a obtener el control absoluto. Ya lo ha hecho con la implementación del dinero, sin el cual nadie puede vivir, y al punto tal de imponer dentro de pocos años un sistema biométrico en cada persona, el cual será el único medio para que obtenga los productos comerciales y el uso de los recursos por la bestia expropiada, y que ahora todas las personas lo necesitan. La globalización también impulsa la globalización cristiana, o también conocida como el movimiento ecuménico. En un aspecto espiritual y en un aspecto escritural, la religión cristiana se representa como una ramera que se sienta sobre la bestia, llamada también la Gran Babilonia o la Gran Ramera, que fornica y somete a los que gobiernan el mundo, emborrachándolos con el vino secular y humanista. La Gran Ramera tiene actualmente casi 7.000 millones de hijos que se embriagan de las cosas de la carne, que son la educación, la televisión, el trabajo, la diversión, la inmoralidad y la idolatría. Podríamos resumir diciendo que si la humanidad en tiniebla son hijos del diablo y por ende hijos de desobediencia, indudablemente y evidentemente la madre de esta humanidad es la Gran Babilonia, que está levantando y tiene pegada en su frente el nombre de globalización. Así que la cuestión es, ¿cuánto vino de la globalización has bebido o estás bebiendo? ¿Cómo llegarás a estar sobrio en el día del Señor? Hermanos míos, lean Romanos 12:2. Allí dice Pablo por el Espíritu, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 1 Pedro 1:13, Pedro dice por el Espíritu: por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completos en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. El Señor Jesús comparó esta última generación cristiana como 10 vírgenes que se durmieron. Y a la verdad, la iglesia sigue dormida. Está dormida. De verdad, está dormida. Puede que esto no lo entiendan. Muchos piensan que es una metáfora. Pero la verdad es que está dormida. Duerme, está en un sueño profundo, pensando que está haciendo cosas, sin embargo, no se ha percatado que está sumido en un sueño donde los que rigen el mundo lo han envuelto en una nueva forma de concepto que se llama distopía. Sé que algunos no conocen esto. La distopía es parte de la globalización. La distopía es que el capitalismo tome el control absoluto, condicionando y exterminando a la humanidad. Y todo lo hace a través de una fachada de benevolencia. Así que, hermanos, despierten. El mundo los está engañando. La globalización es el vino de la gran ramera. Despierten y la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes.